Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. Hola, hola, y aquí estamos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Sus pedidos serán tenidos en cuenta para los siguientes programas. Gracias por sus mensajes, Carlos, Cristina, que pidieron guaranias y polcas, Héctor, Ramón, Lucas, Luciana. Para ellos y para todos los amigos que se comunican están dedicadas las próximas canciones. Estamos escuchando de Isaco Abitbol y Lorman, a mi amigo Hipólito, por Isaco Abitbol y su conjunto. Litoraleña, música mestiza que nace de paisajes y sentimientos. Sentimientos compartidos por músicos de diferentes países, unidos por los sonidos inspirados en paisajes parecidos. Música que se hace del mundo sin perder su esencia. A veces se inspira y se mezcla con los sonidos de la nueva tierra y se descubre de pronto alguna antigua semejanza. Estamos escuchando a Mandy LaRouche, El cosechero, rasguido doble de Ramón Ayala. Algodón, mi corazón.

Y yendo hacia la frontera con Paraguay, allí tenemos con el bello sonido del arpa, esas joyas eternas de la música paraguaya que también hacemos nuestras porque así lo sentimos. Porque la música no conoce fronteras y desde siempre nuestros pueblos han estado unidos, aún en momentos de la historia donde hubo conflictos entre países hermanos. Y en esas polcas y canciones se registran hechos en forma de poesía. Hay que resaltar el hecho de que la polca paraguaya o purajey toma el nombre del género europeo, pero su ritmo, melodía, armonía y contrapunto no tienen relación con aquella. Asimismo, las hermosas guaranías que hemos escuchado de nuestros hermanos paraguayos, que por distintas razones han venido y vienen a esta zona trayendo su música consigo, en todas ellas se le canta a la añoranza, a la patria, o a la forma de vida de la gente del pueblo, a la persona amada que quedó lejos, al amor, a los sufrimientos propios de la guerra. En el dulce idioma guaraní, con voz melancólica, nos llega el lamento del hombre que se va a la guerra y le canta a su amada, sabiendo que tal vez esa puede ser la última vez. Escuchamos Purajey Pajá, guarania de José Asunción Flores y Montórfano, en la voz de los Troveros de América. Y a continuación, de y por Digno García, la polca galopa, Cascada. Peine y pajeite aro pura jeitan de vez en gote. Sapeare inte mohama no handa yerebei. Pujare petere genduja ora con musicapu. Eremikena oi comi bae cuese moacanundu. Oh, Copa es una danza y un género musical litoraleño que proviene del galop, una danza traída por los inmigrantes desde Francia. La galopa misionera es típica de la provincia de Misiones y su zona de influencia fronteriza. La encontramos en Argentina, Brasil y Paraguay. Y aquí escuchamos Misionerita, por Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa. Influencia de los jesuitas en la región de los guaraníes se refleja también en la cultura litoraleña. La semejanza de los ritmos fronterizos involucra a los países que la integran, con la indiscutible presencia de las costumbres traídas por los inmigrantes europeos, quienes fueron formando esa música misionera tan especial, de la que surgieron esos valseados correntinos, valsecitos y valsas misioneras que llegan a nuestros días ya con identidad propia e indiscutible. Estamos escuchando a Pedro Ortaza, Compañeira, valsa misionera que le pertenece, con letra de Carlos Cardinal de Oliveira. Alma da querência, companheira de muitas caminhadas, fibra de mulher, doce paciência, das andas cruzando as canhadas, fibra de mulher, doce paciência, das andas cruzando as canhadas. Companheira, companheira, que sonhei desde guri, aroma de flor silvestre, catiporã e boti. Música. servir o mate no gesto firme diante as incertezas, quanto apoio no mais duro embate, quantos carinhos pra matar tristezas, quanto apoio no mais duro embate, quantos carinhos pra matar tristezas. Companheira, companheira, que sonhei desde guri, aroma de flor silvestre, Catiporã e Voti. Vamos mateando nossas alegrias, veja que lindos filhos que criamos, aquecendo nosso amor todos os dias, são seivas puras dos mates que cevamos, aquecendo nosso amor todos os dias, são seivas puras dos mates que cevamos. Companheira, companheira, que sonhei desde guri, aroma de flor silvestre, Catiporã e Voti. Comunicate con la producción de Litoraleña vía WhatsApp al 2355-531618 o vía Facebook / Litoraleña con NH Portuguesa. Y no olvides visitar nuestro micrositio en el dominio mestiza.org, donde podrás encontrar programas completos, entrevistas y mucha música litoraleña. La polca es una música y danza popular que surgiera en Bohemia, la actual República Checa, alrededor de 1830 y que se popularizara en Praga algunos años después. En Uruguay, la polca llega desde Europa alrededor del 1845 y hacia finales del siglo se encuentra extendida al medio rural, donde se transforma y va generando diversas variantes. En Argentina existen tres variedades de polca. Dos de ellas son propias del litoral argentino: la polquita rural misionera y la polca correntina. Estamos escuchando Soy Litoral, polca de Jorge Tolosa por Irene y Alejandro Brites. Soy el río convertido en un murmullo, soy infierno que abraza la piel, soy suave del borrachero que trabaja, soy la voz, soy el rumor del litoral, soy la furia de impetuosos temporales, soy mensaje de una raza sin igual, soy la brisa, soy el sueño enamorado, soy camalote jugueteando el Paraná. Todo soy, soy litoral. Gris otoños, primaveras, fiestas pobres navideñas, festejos de vino y pan. Todo soy, soy litoral. Pescadores impacientes que no temen la corriente a la hora de pescar. Eso soy y mucho más. Madrugadas escarchadas, noches frías y calladas, quebranchales y arenal. Todo soy, soy litoral. Soy esa luna sin dueño, bollando en noches de sueños sobre el río Paraná. (Risa)

sin tantos arreglos ni retoques musicales. La polca correntina, mucho más lenta que la original, se tocaba con arpa, pero a principios del siglo XX esta fue sustituida casi completamente por el acordeón diatónico o el de teclado. La polca correntina se parece algo al chamamé, aunque este último es un poco más lento y cadencioso, y su forma de bailarlo es distinta. Se dice que el general San Martín tocaba esas antiguas polcas rurales con su guitarra. Escuchamos Canto para mi tierra joven, polca de Atilio Puchot, Adolfo Raúl Vallejos y Héctor Chávez. Yo vengo de un lugar en donde el viento se torna en remolinos de esperanza, de quienes con la frente sudorosa dejando van la vida en la labranza. Yo vengo de un lugar en donde el grito rubrica la proeza del esfuerzo de aquellos que con hachas y machetes le van ganando al monte su silencio. Les hablo de mi Chaco, de su gente, región del algodón y la madera, predio antiguo de tobas y matacos que hoy en vez de lanzas empuñan la mancera. Por ellos hoy mi canto se levanta y sube por mi sangre quebrachera. Estalla como un grito en mi garganta el eco adormecido de mi tierra. Este es el canto de mi tierra joven, acento litoral en sus entrañas, que encaramado al silbo de los vientos, galopa desde el tiempo y la distancia. Y si mi grito arisco se desgarra, amalgamando penas y alegrías, solo quiere dejarles el mensaje del hombre que forjó la tierra mía. Les hablo de mi Chaco, de su gente, región del algodón y la madera, predio antiguo de tobas y matacos que hoy en vez de lanzas empuñan la mancera. Por ellos hoy mi canto se levanta y sube por mi sangre quebrachera. Estalla como un grito en mi garganta el eco adormecido de mi tierra. Estalla como un grito en mi garganta el eco adormecido de mi tierra. Los de Imaguaré, Nendibey, polca correntina de Sosa Cordero y Ocampo. Nendibey, che Nendibey, ha de repetirte mi fiel purajey. Nendibey, vivir así es lo que ambicionó che cuñatají. Nendibey, feliz yo soy, todo es dulce y grato si a tu lado estoy. Y en amor soy rey, mientras pueda repetirte, chente Nendibey. Los sones que en mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantarte despertarán. Y bajo la clara luna de Taragüí, susurros de serenata se harán por ti. La noche blanca de azares perfumará la trova que en tu ventana florecerá. Y loco tras de tus besos mi purajei. Te irás repitiendo siempre chentenendiva y pasionaria en flor mimburucuya. Escucha el clamor de mi mimbaracá, la que en su sentir no admite otra ley sino repetir chentenendive. Los sones que en mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantar te despertarán, y bajo la suave luna de Tarahui, susurros de serenata se harán por ti. La noche blanca de azares perfumará, la trova que en tu ventana florecerá. Y loco tras de tus besos mi purajei, te irá repitiendo siempre chentenendive y pasionaria en flor mi murucuya. Escucha el clamor de mi mbaracá, la que en su sentir no admite otra ley sino repetir chentenendive, nendive, chenendive. Leemos a Augusto Raúl Cortázar en el libro Esquema del Folclore. Por fin, hay otros casos a los cuales propongo llamar trasplantes. Son manifestaciones de indiscutible carácter folclórico que se producen ocasionalmente fuera de su ambiente y desengranadas de su sistema funcional, aunque los protagonistas e intervinientes puedan ser miembros del folk, como por ejemplo personas o grupos que, trasladados de su pueblo provinciano a las grandes ciudades, gustan cultivar ciertas costumbres y mantener vivo el recuerdo de la tierra nativa. Los hechos serían folclóricos en razón de las personas miembros del folk y por la índole de la manifestación supuesta: canción, danza, comida típica. Pero en cambio, han dejado de ser funcionales ya con respecto al ambiente geográfico, ya al grupo social. Han variado las necesidades que se quieren satisfacer, las impuestas por las condiciones de la existencia cotidiana lugareña, para ser sustituidas artificialmente por un afán evocativo, por apetencias nostálgicas o propósitos concretos de afirmar la fisonomía y la personalidad provinciana o extranjera frente a un mundo que se considera indiferente, desdeñoso u hostil. Grupo Ñandereta. Polquita del inmigrante. Cerro Azul, pueblito donde viví, junto a tus sierras crecí en tiempo de aquel mensú. Cerro Azul, que el gringo vino a poblar para poder trabajar mirando a la Cruz del Sur. Déjame, polquita, yo quiero con vos llenar de alegría mi corazón. Al colono rubio yo quiero cantar, pues cruzó los mares por trabajo y paz. Déjame, polquita, yo quiero con vos llenar cruzó los mares por trabajo y paz. Pues cruzó los mares por trabajo y paz. Escuchamos al Chango Spasiuk, polca rural tradicional. Suficiente un programa para repasar nuestra música y sus diversos géneros. Hoy hemos tocado solo algunos que vienen al caso por su influencia europea, ya que hoy estamos con una cantante francesa que ha grabado un disco dedicado al folclore argentino. Con nuestro chamamé, ahora patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, no podemos siquiera imaginar hasta dónde llegará ese vuelo que levantó nuestra música. Y además, necesitamos conocer las visiones que en otros países tienen sobre ella. Para hablar de esas cuestiones, hoy está con nosotros Mandy LaRouche. Mandy es francesa, cantante, bailarina, periodista y organizadora de eventos culturales. Ella dice que se siente atraída por la música argentina. Cree en un mundo donde la cultura es única y de todos. Cultura sin fronteras. Escuchamos a Mandy LaRouche. El boyero, de Eustaquio Vera y Tránsito Coco Marola. Yo soy boyero, no tengo pesares, en tono cantares de amor. Tan solo quiero cuidar mi boyada, porque sé que nada será mejor. La compañeras por esas praderas de Dios, y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así. Feliz a mi bueyes yo sé cuidar con dedicación. No me arredra ningún pesar y cantando voy. Mas si algún amor me causa dolor, siempre alegre estoy. Mandy dice que imaginó su disco a la madrugada como una cabalgata por las tierras argentinas, recorriendo nuestros ritmos desde las zambas, chacareras, hasta nuestra música litoraleña, y damos fe de que el suyo es un excelente trabajo. Hola Mandy, aquí desde Junín, Argentina, te estamos llamando. Hola Eugenia, acá Mandy. Contanos de dónde sos y de tu carrera como cantante profesional. Yo soy Mandy Lerouge, yo soy francesa, tengo 31 años. Bueno, yo soy francesa, pero mi papá viene de África, de una isla que se llama Madagascar. Y mi mamá es francesa y viene del norte de Francia. Yo nací en una ciudad que se llama Marsella, al sur de Francia. Es un puerto cerca del mar y crecí en los Alpes franceses, cerca de la frontera italiana, en un pueblo que se llama Briançon. Empecé a cantar, no sé, desde que yo puedo hablar, más o menos. Empecé a escuchar música jazz gracias a mi hermana y mi hermano. Y no sé bien, empecé a cantar sin saber hablar muy bien sin saber ni sin entender, digamos, lo que canté durante la infancia, pero yo sé que desde la infancia canto como sobre la música que escuché durante la infancia. Pero como profesional hace solamente 3 años que me dedico a la música, gracias a la música argentina, porque antes trabajé como periodista y también como ingeniera de sonido, pero gracias al folclore argentino tomé la decisión de dedicarme totalmente a la música y al baile, pero sobre todo a la música y solamente a la música argentina. Te escuché cantar canciones litoraleñas, pero entiendo que te estás dedicando a todo nuestro folclore. Contanos, ¿cómo te enamoraste de nuestra música? Mi historia de amor con la música de Argentina, no solamente litoraleña, pero con la música argentina, es una historia de mi primer viaje en 2014. Viajé por primera vez a Argentina en 2014 para bailar el tango, porque hace casi 10 años ahora que bailo el tango, pero sobre todo para conocer a los caballos y a los gauchos, porque me encantan los caballos y se puede decir que casi vivo con los caballos desde la infancia, me encantan. Y era como un sueño de la infancia de conocer a los gauchos, a los paisajes y, por supuesto, a los caballos criollos. Y durante ese primer viaje en 2014 me fui solamente en las provincias de Salta y Jujuy, y muy temprano una mañana, bueno, a la madrugada, que es el título ahora de mi primer álbum, una mañana en un ómnibus entre la ciudad de Salta y la ciudad de Tilcara, el chofer escuchaba la música argentina a full, como... Fue la primera vez que escuché una chacarera y una samba, por ejemplo, y no sé bien lo que pasó para mí, pero fue como un amor a primer oído, ¿viste? Con los paisajes de la cordillera de los Andes, con colores de la mañana. Fue como una mezcla entre la realidad y vivir un sueño. Y no sé, un año después, en Francia, en 2015, en París, fui a un concierto de Changos Pasiuk. Allá en París conocí a Changos Pasiuk y escuché por primera vez lo que es un chamamé y lo que son las músicas del litoral. Y otra vez no sé bien qué pasó, pero ahora que te estoy contando esa historia, tengo la piel de gallina. No sé lo que pasó porque no tengo la sangre argentina, no tengo padres argentinos, nada. No tengo una historia con Argentina, digamos. Pero durante ese concierto pasó algo muy poderoso para mí, con muchas emociones. Quería cantar, quería bailar, quería gritar. Y bueno, me parece que es como una historia de amor, ¿no? Como un amor a primer oído, digamos. Y ya cantaste con músicos argentinos. Contanos acerca de esas experiencias. Me parece que tengo mucha suerte. En Francia se dice une bonne étoile, o sea, una buena estrella. No sé si se dice también en Argentina. Pero sí, canté unas veces con Changos Pasiuk por primera vez en Francia, en Marsella, durante el festival que organicé yo en 2016. Canté el boyero, un chamamé que me gusta mucho. Y después, durante sus giras en Europa, me invitó Changos Pasiuk a cantar unas veces durante sus conciertos en Francia en 2017, 2018, casi cada año, más o menos. Pero bueno, sí, recuerdo lo más lindo, digamos, fue en 2020, al principio de 2020, en enero 2020, en Corrientes, porque viajé por segunda vez a Argentina durante 5 semanas totalmente sola, con una mochila y un grabador, para grabar los sonidos de la naturaleza, pero también los acentos, la gente, la música, todo, y descubrir un poco más la cultura argentina, conocer más, aprender mucho. Y bueno, Chango me invitó a cantar con él a la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes, a cantar El Cosechero, que es una canción, un rasguido doble, que me encanta la historia, las letras, la música. Hace un par de años ahora que canto mucho esa canción en Francia, y de verdad, en serio, fue como un gran regalo de la vida de cantar El Cosechero, que habla de Corrientes, del Chaco, allá en Corrientes, para los correntinos, y de escuchar el sapucay en la realidad, y no solamente por internet, con, no sé, con videos, etcétera. Fue algo muy, muy poderoso para mí, y me parece que es el recuerdo, el más lindo de toda mi vida, de cantar allá en Corrientes. Sí, debe haber sido muy, muy emocionante, sin dudas. Y me parece que desde ese día de noviembre de 2015, sí, fue como el principio de una nueva vida para mí, una vida para dedicarme a la música, y más que eso, una vida a dedicarme a la cultura argentina, porque empecé después de ese concierto a organizar cosas en mi ciudad de Marsella, al sur de Francia, como un festival de una semana completa sobre la música y la cultura argentina, y con Chango Spasiuk como padrino, y con proyecciones de, por ejemplo, de Pequeños Universos, de Chango Spasiuk y del canal Encuentro, o talleres para aprender a cocinar las empanadas, cosas así. Y empecé a organizar cosas y a cantar, pero a cantar sola, digamos, en mi casa, cantando con un disco, por ejemplo, de Chango Spasiuk, cantando sobre un disco de Mercedes Sosa. Y más canto esa música, más quiero cantarla y compartirla. Y sí, hace desde 2016 más o menos, que 16, 17, que me dedico a esa música. Y qué lindo cuando entra con ese sentimiento de el gusto por nuestra música. Y también tuve la suerte de cantar con Melingo, pero a distancia, porque, bueno, por lo del virus, de la pandemia, porque en mi álbum tenemos un dúo juntos, una canción suya que se llama La Noche. Y bueno, como te dije, por lo del virus, teníamos que hacer el dúo, pero a distancia, porque su gira a Europa, a Francia, se canceló. Así que, bueno, el dúo en el álbum es a distancia, él desde Buenos Aires y yo desde el estudio en Francia, en el sur de Francia. Pero me parece que funciona, porque La Noche habla de distancia, de alguien que va a extrañar, cuando va a extrañar a alguien, y no sabemos bien si es una historia de amor o si puede ser también un padre que habla de sus hijos, no sabemos bien. Me parece que es una historia de amor, pero se puede interpretar de diferente manera, me parece. Así que, bueno, sí, me gusta mucho también esa canción y cantar con Meringo, que tiene esa voz tan, sí, no sé, tan grave, con tantas vidas en su voz. Sí, como te dije, tengo mucha suerte. Y estás con la novedad del trabajo discográfico dedicado al folclore argentino. Sí, bueno, acabo de lanzar mi primer álbum acá en Francia al final de noviembre 2020, hace solamente unas semanas, digamos, unos pequeños meses. Y no está totalmente dedicado al chamamé, sino a la música del norte argentino. Me parece que es un poco como contar la historia de mi viaje, de mis viajes a Argentina. Y lo que me gusta mucho en Argentina, en las letras, en las músicas. O sea que hay chacareras, hay zambas también, hay una cueca, hay un rasguido doble, hay dos chamamé. Y eso es la historia de mi viaje, de mi experiencia con los argentinos, con los músicos argentinos. Y también es una manera especial, digamos, de tocarla, porque en Francia trabajo solamente con músicos, bueno, hay dos argentinos y un colombiano. Todos los arreglos son de un músico argentino que se llama Lalo Zanelli, que es un grande pianista. Que argentino de Buenos Aires y hace más o menos 30 años que vive acá en Francia. Para las percusiones trabajo con Javier Estrella, que es el hijo de Miguel Ángel Estrella, gran percusionista Javier, que vive también en Francia hace más o menos 30 años y a la contrabaja. Tenemos Felipe Nichols, que viene de Bogotá y que toca re bien el tango y también el folclore argentino, porque a él le encanta también el folclore argentino y toca muy bien también el jazz. Como no soy argentina y que no quiero hacer pasarme para una argentina, me parece importante que yo canto la música argentina, pero a mi manera. O sea que quiero respetar, siempre tengo miedo de faltar de respeto a una música, a una cultura que no sea mía, digamos. Pero al mismo tiempo me parece importante que yo interpreto eso, o sea, cantar, compartir esa música, pero a mi manera. Y en el pasado, como canté mucho jazz y tengo una voz grave, digamos, pero también con muchos agudos, tengo una manera diferente de cantar la música argentina. Pero gracias a los argentinos que trabajan conmigo, me parece que yo puedo cantar a mi manera, pero sin faltar, como te dije, de respeto a esa cultura. Así, en los arreglos tenemos, bueno, son 12 temas, 12 clásicos, digamos, hay Chacarera de un Triste, hay El Boyero, El Cosechero, Peoncito de Estancia, por ejemplo, o Chacarera de un Triste, Samba de Lozano, que son, me parece, clásicos, pero con arreglos que tienen algo de jazz y de músicas más de Europa. No hay cosas eléctricas, digamos, solamente hay el piano, percusionista y percusiones, perdón, y un poco de violonchelo también, porque tenemos un como invitado el gran violoncelista francés Vincent Segal, que es también el director, el realizador del disco. Y Felipe Nichols, contrabajista del proyecto. Así que son instrumentos acústicos, y eso me parece muy importante de tener ese sonido es, sí, con instrumentos muy, muy naturales, digamos, en todo el disco. Con respecto a la foto del disco, se ve muy bonita montada en ese caballo blanco y con ese sombrero. Supongo que hay una historia muy interesante detrás de esa tapa. En la tapa del álbum La Madrugada se puede ver un caballo maravilloso, ¿eh? Se llama Aramis y viene de Camargue. La Camargue es una provincia, bueno, un lugar cerca de Marsella, a una hora más o menos de coche de Marsella, con una cultura de los caballos y del toro también. Y hay algo parecido con la cultura de los gauchos y también hay algo parecido en los paisajes. Bueno, tenemos el mar en Camargue, pero hay algo que me hace pensar en Corrientes, en los paisajes, con las vacas o los toros acá en Francia y los caballos y también el pueblo, la gente que vive en Camargue, hay una cultura de los caballos y se llaman los gardiens y son un poco los gauchos de Camargue. Así, en la tapa del álbum, para mí, la idea fue de hacer como un enlace entre la cultura gaucha y la cultura acá de los gardiens. O sea, estar con un caballo blanco, porque acá en Camargue todos los caballos de la raza Camargue son blanco. Y tienen algo un poco parecido a los criollos de Argentina, o sea que no son altos y son caballos para trabajar, así que se puede hacer confianza en el caballo, trabajan muy bien, están escuchando al caballero y todo. Y también en la tapa del álbum tengo el sombrero correntino. Tengo un sombrero de gaucho que viene de Corrientes. Y estamos en un lugar que se llama el Colorado Provenzal, con esa tierra colorada, esa tierra roja que me hace pensar en Misiones, por supuesto, pero también que me hace pensar en Madagascar, la tierra de mi padre y de mis abuelos también. Así que fue, sí, como un homenaje, un enlace entre las tres culturas que están en mi corazón, o sea, la cultura gaucha, la cultura del sur de Francia, donde vivo, y la cultura de mis raíces. ¿Qué sentís acerca de la novedad del nombramiento del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? ¡Qué felicidad de saber que por fin el chamamé hace parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO! Eso me parece una muy buena noticia. Por ejemplo, acá en Europa no se conoce el chamamé. Tenemos la suerte de tener Raúl Barbosa, que vive en París, y también Rudy Flores, que vive entre Argentina y Francia. Pero no se conoce bien. Cuando yo, por ejemplo, hace unos años que trabajo solamente sobre la obra argentina, las obras del norte, y siempre cuando hablo de mi trabajo, cuando hablo de Argentina, la gente siempre acá en Francia piensa tango. Se conoce re bien el tango en Europa, en Francia hay muchas bandas de tango, hay muchos músicos clásicos que vienen al tango también. pero el folclore, la música litoraleña no se conoce. Así me parece que gracias a esa nominación se puede hacer conocer la cultura. Porque cuando hablamos del chamamé no es solamente una música, ¿no? Es también, por supuesto, un baile, pero es una manera de ser. Y en eso me parece que es, bueno, para mí es claro que es un patrimonio y no solamente un arte. Bueno, un arte es muy bien, pero hablamos de algo que es mucho más que un arte, que es, sí, un patrimonio, una manera de ser. Así espero que vamos también a hacer cosas juntos entre, por ejemplo, estamos, no sé, unos músicos en Francia que se interesan mucho en el chamamé, o bailarines también, y espero que vamos a hacer proyectos juntos, que se puede hacer como intercambios y que se puede hacer que yo voy, por ejemplo, también a poder programar, organizar cosas acá en Francia, en Marsella o en otras ciudades sobre el chamamé de manera más fácil, digamos. Así que estoy muy, muy, muy feliz de saber que el chamamé hace parte ahora del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. ¿La música que cantas es bien recibida en tu país? Me parece que mi música es bien recibida en mi país y, bueno, no solamente la parte litoraleña, pero también toda la parte del noroeste, o sea, la chacarera, la samba, la cueca, etc. Y eso porque me parece que en Francia se escucha mucho la música del mundo, lo que hablamos las músicas del mundo. O sea que a los franceses, los franceses escuchan mucha música que viene, por ejemplo, de África, pero también de América Latina, de Asia, de Estados Unidos, bueno, de todas partes del mundo. Tenemos esa cultura, esa curiosidad, y me parece que es una suerte total. Así hay también muchos festivales sobre lo que hablamos, las músicas del mundo. Y con mi proyecto me parece que podemos tocar en los festivales de jazz, porque, como te dije, hay la parte más jazz, la manera de tocar y mi manera de cantar también. Pero también en los festivales de músicas del mundo o músicas tradicionales. Y bueno, por eso la música es bien recibida. También como tocamos algo diferente del tango y con esa onda de que, bueno, que me parece que la gente tiene ganas de bailar, por ejemplo, durante nuestros conciertos, pero también de viajar. La gente me dice siempre que escuchar a nuestro concierto fue como viajar a Argentina, porque entre los temas intento de contar un poco la historia de mi viaje, pero también unas historias del folclore argentino. A hablar de los paisajes, por ejemplo, o de los personajes, describir el gaucho o describir la paisana, por ejemplo, o describir el olor del monte, los sonidos del monte. Me parece muy importante para compartir todo eso con el público. Así que sí, me parece que la música que hacemos es bien recibida en nuestro país, en Francia. En Francia, ¿cómo está afectando la actual pandemia a los cantantes, a los músicos y a los trabajadores de la cultura en general? Acá en Francia la situación para la gente, toda la gente que trabaja en la cultura es muy, muy difícil. Hace casi un año que no podemos trabajar. los lugares de conciertos, teatros, etcétera, están cerrados más o menos desde marzo 2020. Durante nuestro verano, o sea, durante el invierno argentino, durante los meses de mayo, junio y julio, los teatros y cine estaban abiertos, pero con una actividad, con poca actividad, digamos, porque con esos meses sin actividad fue muy difícil para los empleadores y para las empresas de trabajar, también porque la gente no quería ir adentro en lugares cerrados, sino afuera, por supuesto, en las playas y, bueno, afuera. Ahora estamos en la casi tercera onda de tercera ola, se dice, capaz, del virus. Y tenemos que estar en casa a las, bueno, 20, a las 8 de la tarde o 6 de la tarde, depende de las zonas del país. Por ejemplo, yo estoy en París ahora y tengo que estar en la casa donde estoy a las 8 de la tarde. Pero en Marsella tenemos que estar en casa a las 6 de la tarde, o sea, muy, muy temprano, y no se puede hacer conciertos, no se puede hacer nada. Y la situación es muy, muy difícil para nosotros. Estamos, bueno, es difícil, pero necesitamos hacer otras cosas. En tu caso, ¿estás pudiendo llevar a cabo tus proyectos, tus talleres de música? ¿Están muy limitadas todas las actividades culturales? Así que yo, por ejemplo, estuve organizando en diciembre, noviembre y diciembre, talleres en las escuelas con niños para aprender a los niños a cantar unas canciones del folclore argentino. Y, por ejemplo, El Cosechero y Entre a mi pago sin golpear, porque me parece que el mensaje de Entre a mi pago sin golpear es muy importante, la manera de compartir y de dar la bienvenida a los viajeros, que sean turistas, o gente de otros países que necesitan ayuda. Y también en las semanas que vienen voy a hacer lo mismo en otras escuelas en los Alpes, en mi pago, a donde crecí. Pero también, por supuesto, se organizan otra manera de hacer conciertos, o sea, por internet, en streaming, por ejemplo, pero eso no me gusta. Me parece que hay muchos músicos que saben hacerlo y que hacenlo re bien. Pero yo no me gusta, cantar solamente para una cámara y sin público, y sobre todo cantando esa música de Argentina, que me parece que es una música que se debe compartir. Hay algo de compartir, no sé, la onda de la peña. Siempre tengo en mi cabeza esa onda de la peña, tomando algo, bailando, con lindas charlas con la gente, etc. Y bueno, no quiero compartir esa música así, sin público, solamente para las cámaras. No sé, bueno, con el público francés. Si se debe hacer algo para el público argentino, me parece diferente, porque no puedo viajar a Argentina. Y si hacer un video, por ejemplo, para compartir mi música, mi arte con el pueblo argentino, bueno, capaz que yo voy a hacerlo, no sabemos ya, pero con el público francés, bueno, eso no me gusta. Muchas gracias, Mandy LaRouche. Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Así que muchas gracias otra vez y chao, abrazo. Peoncito de Estancia, Chámame canción de Linares Cardoso por Mandy LaRouche. Pasuco, con carnita pelada, ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Gauchito varón, maduro y rico, sin saber por qué, tierno corazón, falto de calor, le tocó crecer. Cumple su con Antonio Tarragorros, El Toro, Chamamé de Pedro Sánchez y Cambá Castillo. Thank you. hasta nuestro próximo encuentro aquí en Litoraleña, por la Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires, República Argentina.